Capítulo 6. Seres del mundo prediluviano. Concordancias. La humanidad ha mirado hacia el cielo no solo en busca de Dios, sino también en busca de aquellos que descendieron, antes que nosotros entendiéramos la diferencia entre lo sagrado y lo prohibido. El caminante contempla los fragmentos dispersos en versículos, tablillas, mitos y ciencia. Entiende que la historia de la humanidad fue moldeada por seres caídos, por instructores celestiales que entregaron sabidurías ocultas y prohibidas. Y se pregunta, ¿por qué seguimos repitiendo el mismo error de jugar con un fuego que no sabemos manejar? La Biblia, el libro de Enoch y las tablillas sumerias no son copias unos de otros, más bien parecen eco de un mismo núcleo ancestral. Todos hablan de una rebelión celeste, de seres poderosos que descendieron y alteraron para siempre el destino del hombre. A lo largo de la historia, múltiples tradiciones espirituales y textos antiguos han narrado la existencia de seres celestiales que, en algún momento de la historia, traspasaron límites divinos para interactuar con los humanos. A estos seres, la Biblia y la tradición judeocristiana los llaman ángeles caídos. Aunque el canon bíblico menciona su caída, es en los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoch, donde se expone de forma detallada qué enseñaron, cómo corrompieron al mundo y por qué fueron castigados. Encontramos que una raza de seres descritos como ángeles caídos, también llamados hijos de Dios, descendieron a la tierra, rebelándose en contra del Creador, para procrear con mujeres humanas y de esa unión híbrida nacieron los gigantes o Nefilim. ¿Quiénes eran seres poderosos y de renombre, que habitaron la tierra antes del diluvio universal? Los textos de Enoch amplían esta narrativa mencionando a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes o Grigori. Si nos vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4, nos dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí aparecen los llamados hijos de Dios, interpretados por muchas tradiciones como ángeles o seres celestiales. Este pasaje, aunque breve, sugiere una intervención directa de seres celestiales en la vida humana, pero no menciona enseñanzas específicas. El contexto sugiere una alteración del orden establecido por Dios. En Judas, capítulo 1, versículos del 6 al 7 del Nuevo Testamento bíblico, nos dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. Aquí se alude claramente a la caída de los ángeles que abandonaron su lugar celestial o morada, lo que también se puede referir a sus cuerpos. Se los vincula con la depravación de Sodoma y Gomorra, reforzando la idea de que su pecado fue sexual y transgresor. Seres que desobedecieron órdenes dadas por el Creador, alterando la naturaleza del ser humano. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, refuerza esta postura señalando: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos versículos demuestran que algo grave ocurrió, una transgresión al orden natural creado por Dios. No obstante, el canon bíblico en sí no ofrece detalles explícitos sobre las enseñanzas de estos seres. Para eso, debemos acudir a textos antiguos extrabíblicos, como el libro de Enoch y las tablas sumerias. También cabe mencionar que el canon bíblico y el libro de Enoch coinciden en que los Nephilim o gigantes son el resultado híbrido de la unión entre mujeres y ángeles. El caminante da por hecho que estos seres de renombre, junto a sus padres, quienes les dieron tecnología, son los creadores de las grandes civilizaciones antiguas, constructoras de todas las estructuras megalíticas que podemos observar hoy en día. Entiende que estos ángeles rebeldes, quizás por maldad, vanidad o vanagloria, cometieron tales actos. Ya que, al creerse dioses alterando lo establecido por Dios, engañaron a los primeros humanos para utilizarlos a su beneplácito. Al revisar las tablillas sumerias, nos encontramos con relatos igual de relevantes sobre estos seres y sus acciones. En estos escritos, podemos observar que la Tierra pasó por un periodo de explotación minera miles de años antes de nuestra civilización. Lo que es concordante, porque estas civilizaciones, para poder construir todos los edificios megalíticos que hemos encontrado, las grandes estructuras de roca de granito, las evidencias científicas del reactor de fisión nuclear y lo descubiertas en Gabón, lo descubierto en Antártida, las pirámides, etc. El planeta debió sufrir una explotación minera para poder obtener los diferentes recursos naturales que se necesitan para tales construcciones. Si hablamos de una civilización avanzada, debió ser muy superior a la nuestra, desarrollando sistemas avanzados de carreteras, vías férreas, transportes de diferentes tipos, sistemas de comunicación, redes de agua potable, alcantarillado, comercio, medicina, química, educación, fábricas, etc. Todo lo que se necesita para que se desarrolle una civilización avanzada según la escala de Kardashev, que clasifica las civilizaciones según su nivel de desarrollo tecnológico y su capacidad para utilizar la energía. Para entenderlo mejor y según esta escala, las principales categorías son tipo 1, planetaria, tipo 2, estelar y tipo 3, galáctica. También existen extensiones de la escala que incluyen tipos 4, 5 y más allá, aunque estos son más especulativos. Esta civilización remota, al ser superior a la nuestra, como mínimo debió ser tipo 2 o quizás tipo 3. Aunque si hablamos de seres interdimensionales, podrían ser de tipo 4, 5 o más avanzada. Por lo cual, siguiendo esta idea, también deberíamos plantearnos que el planeta ha tenido más de un reinicio, antes o después del diluvio universal, por ejemplo, por guerras de tipo biológico utilizando virus, bacterias, parásitos, hongos o utilizando armamento avanzado, nuclear, láser, etc. La historia oficial está manipulada y los reinicios de este planeta están mencionados por los libros y textos de todas las culturas antiguas, quienes nos relatan hibridaciones, explotaciones mineras, guerras con tecnología avanzada, astronautas celestiales, ángeles o extraterrestres. Empezando por los relatos del libro de Enoch y las tablas sumerias. ¿Qué podemos observar? En la primera parte del libro de Enoch, se describe con precisión el episodio de los ángeles caídos y sus enseñanzas prohibidas. El episodio de los vigilantes nos dice que un grupo de 200 ángeles asignados para vigilar a la humanidad, liderados por Semjaza y Azazel, desobedecen la voluntad de Dios y descienden al monte Hermón. En el pacto de los caídos se menciona: han visto a las hijas de los hombres, y han hallado que eran bellas, tomaron para sí mujeres, y cometieron impureza con ellas. Estos ángeles caídos, según los escritos de Enoch, enseñaron a los humanos diversas cosas, incluyendo el uso y la fabricación de armas, la astrología, meteorología, el conocimiento de plantas y raíces. También se les atribuye haber enseñado sobre la fabricación de cosméticos o la magia. Todas estas enseñanzas eran prohibidas para la humanidad, según estos textos, ya que, probablemente, el ser humano en su principio no estaba maduro moral e intelectualmente para tener tales conocimientos. De los 200 ángeles que descendieron a la Tierra, los más destacados son su líder principal, quien fue Semjaza. Otro ángel igual de importante que jugó un papel clave en la enseñanza de conocimientos prohibidos es Azazel. También se destacan Barakiel, que enseñó astrología, leer las estrellas, interpretar constelaciones y sus influjos sobre los seres humanos. Penemoe, les enseñó el arte de la escritura y la lectura. Algo considerado demasiado temprano para el hombre. También el uso del conocimiento para manipular, controlar o corromper, manipulación mental. Kasdeja, enseñó el uso de pociones, hierbas, sustancias para interrumpir embarazos, abortos. El poder para modificar la naturaleza de la vida y la muerte, clonación, hibridación, modificación genética. Las consecuencias que tuvieron estos ángeles fue su decadencia y posterior castigo de parte del Creador, quedando confinados a un estado de oscuridad y encadenamiento, reservados para el juicio final. El conocimiento que le entregaron al hombre no fue acompañado de responsabilidad moral y espiritual, lo que conllevó que la humanidad se volviera violenta y se llenara de guerras. El ser humano se enfocó en la vanidad, brujería, dominación, manipulación y rebelión. Tales consecuencias perduran hasta nuestros días, lo que podemos ver reflejado en nuestra civilización actual. Haciendo concordancia con estos textos mencionados, nos encontramos con las tablas sumerias, que mencionan a unos seres que llegaron del cielo y se describen como los Anunnaki. Se presentan como deidades poderosas que descendieron a la tierra para influir en la civilización humana, participando en la creación de esta. Estas tablillas con alrededor de 4.000 años de antigüedad no solo relatan las historias de estos seres, sino que también nos relatan predicciones de fenómenos naturales como eclipses lunares, epidemias y destrucción. Los Anunnaki fueron considerados como dioses en la cultura sumeria, entidades divinas llegadas del cielo. Hay muchas interpretaciones sobre su naturaleza, ya sea simbólica, mitológica e incluso como antiguos visitantes extraterrestres según la teoría de los antiguos astronautas. Los registros sumerios nos dejan constancia de que estas entidades transmitieron una vasta cantidad de conocimientos y habilidades a una humanidad primitiva. Convirtiéndose así en los instructores o modeladores de la civilización humana, enseñándoles la agricultura, ganadería, arquitectura, urbanismo, escritura, conocimientos ocultos, tecnología prohibida, astronomía, astrología, medicina, alquimia, genética y realeza como institución divina. Ya sea que interpretemos estas historias de forma literal o simbólica, las enseñanzas atribuidas a ellos conforman el núcleo de la civilización mesopotámica. Dentro de los personajes principales Anunnakis podemos encontrar a Anu, el Padre del Cielo, Dios Supremo del Cielo, Padre de los Dioses y Patriarca del Panteón Sumerio. Enki, hijo de Anu, es el Dios de la Sabiduría, la Ingeniería Genética, Alquimia, Magia y las Aguas Subterráneas, Apzu. Enlil, Señor del Viento y de la Tierra, hermano de Enki, hijo de Anu. Ninursag, también llamada Ninma, Mammi, Madre Tierra o Diosa de la Fertilidad, la Medicina y la Creación Biológica. Marduk, hijo de Enki, héroe del Enuma Elish, en los textos más tardíos acadios o babilonios, se convierte en el dios principal. Gestue, el dios sacrificado, un dios de gran inteligencia que fue sacrificado para crear al ser humano. Su sangre fue mezclada con arcilla para formar a los primeros humanos. Adapa, el primer hombre sabio, humano creado directamente por Enki con cualidades divinas. Thiusudra, el Noé sumerio, humano justo y sabio que fue advertido del diluvio. Construyó un arca por orden de Enki, para sobrevivir al diluvio enviado por Enlil. Gilgamesh, rey semidivino de Uruk, héroe del poema épico más antiguo de la humanidad. Inanna, diosa del amor, la guerra y el inframundo. Las tablillas sumerias no son solo mitos, son ecos de una sabiduría ancestral que mezcla ciencia, espiritualidad y astronomía. Las concordancias entre los relatos de la Biblia, el libro de Enoch y las tablillas sumerias son muchas. Podemos encontrar similitudes claves como el diluvio universal, ángeles caídos y la creación del ser humano. En las tablillas sumerias, el poema de Gilgamesh menciona a Utnapishtim o Thiusudra, que es advertido por un dios, Enki, de un diluvio. Este personaje construye un arca, salva animales y es recompensado. En la Biblia, el libro del Génesis menciona a Noé, que es advertido por Dios, Jehová, de un diluvio. Este personaje construye un arca, salva animales y recibe un pacto. En el libro de Enoch, se menciona que el diluvio es un castigo por la corrupción causada por los vigilantes, ángeles caídos. Como vemos, los tres escritos tienen el mismo patrón narrativo: un diluvio, una advertencia divina, un arca, animales, destrucción del mundo, reinicio y una nueva humanidad. Siguiente similitud entre textos. En el libro de Enoch, los ángeles, vigilantes, bajan del cielo, enseñan conocimientos prohibidos y engendran gigantes, Nefilim. En las tablillas sumerias, los dioses Anunnakis se mezclan con humanos, entregan conocimientos, a veces de forma destructiva. En la Biblia, los hijos de Dios, ángeles caídos, tomaron mujeres humanas, mezclándose con ellas, y nacieron gigantes. Nos volvemos a encontrar con un arquetipo compartido. Nos describen a seres superiores que transgreden las reglas, generando hibridación y mezclas genéticas e interfiriendo con la humanidad, provocando caos. Por último, la siguiente similitud entre textos es: en las tablillas sumerias, nos dice que el hombre es creado de barro y sangre de un dios sacrificado, para que trabaje para los dioses. En la Biblia, nos dice que el hombre es formado del polvo de la tierra y recibe el aliento de vida. En el libro de Enoch, nos dice que la creación del hombre se corrompe por la mezcla con seres celestiales. En esta última parte de similitudes, nos encontramos con una esencial: los humanos son creados con materia de la tierra, con más intervención divina o de ángeles caídos. Pero la diferencia más crucial entre las tablillas sumerias, el relato bíblico y el libro de Enoch es que, aunque comparten ciertos elementos simbólicos como la creación del hombre a partir del barro, las diferencias estructurales, teológicas y filosóficas nos revelan una visión del mundo muy distinta. En la cosmovisión sumeria, la creación del ser humano es un acto funcional y utilitario. Los dioses, al verse sobrecargados por el trabajo de mantener el orden cósmico y las labores terrenales, deciden crear al ser humano como un instrumento de servicio. Esta decisión no nace del amor ni del deseo de compartir la existencia, sino del agotamiento y la conveniencia. El hombre, por tanto, es concebido como un ser inferior, creado con barro mezclado con la sangre de un dios rebelde o sacrificado, lo que le otorga cierta chispa divina, pero no dignidad plena. Es una criatura hecha para obedecer y trabajar. En este contexto, la divinidad es múltiple, conflictiva y no necesariamente benévola. Por otro lado, el relato bíblico, particularmente en el libro del Génesis, nos muestra una imagen completamente distinta. Dios no crea al hombre por necesidad, sino por voluntad y propósito. El ser humano no es una herramienta para aligerar el trabajo divino, sino que es un ser amado, diseñado a imagen y semejanza del Creador, con libre albedrío, conciencia moral y capacidad de relación. El aliento de vida soplado en sus narices no solo representa vida física, sino también una conexión espiritual directa con Dios. Estas diferencias también reflejan la evolución de la conciencia espiritual entre culturas. Mientras la tradición sumeria proyecta a los dioses como entidades poderosas, pero humanas en sus defectos, cansados, caprichosos, jerárquicos. La tradición bíblica propone una deidad única, trascendente y profundamente ética, cuya creación es buena y cuyo propósito final es la comunión con el hombre. En resumen, aunque los relatos nacen de una tradición mesopotámica más amplia y comparten formas arquetípicas similares, barro, jardín, aliento de vida, sus diferencias nos hablan de dos modos opuestos de entender al ser humano. Uno como sirviente de dioses necesitados, el otro como hijo de un dios soberano y amoroso. En este punto para el caminante, el relato bíblico de la creación del hombre por parte de un Dios de amor y misericordia, todopoderoso y eterno, mencionado como Adonai, Jehová de los ejércitos, Elohim o YHWH. Es más relevante y significativo espiritualmente, desde el punto de vista de la fe. También se debe entender que, durante milenios, las culturas intercambiaron relatos de forma oral antes de escribirlos y así, muchos temas eran de todos. Las similitudes entre las tablillas sumerias, el Génesis bíblico y el libro de Enoch no son simples copias, estos comparten un núcleo común de sabiduría ancestral que fue adaptado por cada cultura según su visión del mundo. Ya sea por contacto cultural directo, por una tradición oral compartida o por ecos de una civilización antigua perdida. Lo que el caminante puede descubrir en estos relatos es que estas historias apuntan a verdades profundas sobre el origen del hombre, su relación con lo divino y su destino. Desde los albores de la humanidad, las antiguas crónicas, mitos y escrituras han narrado la presencia de seres que descendieron del cielo, portadores de un conocimiento inmenso, pero también de un propósito prohibido. El caminante, Inmerso en la reflexión y la búsqueda, observa cómo en diferentes culturas se repite la misma historia con nombres distintos. Reconoce que detrás de estas leyendas hay un patrón que señala una intervención directa sobre la humanidad.